caminar. Otro fin de mes sin novedad. Igual que tú, el año en que acabaron los juegos, los 12 juegos. Únete al baile. Y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, los 12 juegos al final terminaron para pocos con laureles. Y tú no te dejaron a ti y a tus amigos pateando piedras. De los que sobran, nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Juegos, a otros les contaron secretos que a ti no, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos te hacían esfuerzo, ellos te hacían dedicación, pero aquí estamos bailando y pateando piedras. De los que sobran, nadie nos va a echar de más, nadie nos quiso ayudar.